vamos a ver el juicio nada más ahora, el juicio inicuo, religioso y político. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo. El juicio religioso se encuentra en San Mateo, capítulo 26, versículo 57 hasta el 68. No, podemos seguir un poquito, porque está la negación de Pedro, que después no la vamos a ver, hasta el versículo 75. Perdón. Un poquito más. Hasta el capítulo 27, versículo 2. Es un poquito más, 4 o 5 renglones más. Y el juicio político lo encontramos también en San Mateo, capítulo 27, versículo 11 al 26. Y después los paralelos, si quieren les doy los paralelos. ¿Cuál es, perdón, la primera cita? La primera cita. San Mateo, capítulo 26, versículo 57, hasta el capítulo 27, versículo 2. Toca dos capítulos. Y el segundo ya, dije, ¿no? Tomaron nota. Entonces, los paralelos serían esta cita que acabo de dar, que es la primera, el juicio religioso, lo van a encontrar también en San Marcos, capítulo 14, versículo del 53 al 65. 14 del 53 al 65. En San Lucas lo van a encontrar en el capítulo 22, versículos 54 al 65. Y San Juan, capítulo 18, versículo del 12 al 24. Juan 18, del 12 al 24. Eso es el religioso que vamos a ver primero. El segundo, el político, le doy los paralelos del juicio político. Marcos 15, del 2 al 15. Lucas 23, del 2 al 25. Y Juan 18, del 28 al 40. Juan 18, del 28 al 40. Ahí tienen ustedes bien separaditos juicio religioso y contemplan, y ven, analizan, reflexionan. Y acompañamos a Jesús con todo el dolor del corazón. Ahí podría haber estado, estaban tal vez de lejos algunos apóstoles, discípulos, tratando de escuchar, ¿verdad?, de acompañar a Jesús. Después el juicio político, como una segunda cosa. Ambos injustos. En el huerto de los olivos, recuerden lo que dice San Juan, vinieron esta turba de gentes, rápido le describo así según lo que me voy acordando, a quien buscan, dice Jesús, sale él primero como un atleta delante de todos los discípulos, a quien buscan, a Jesús Nazareno, yo soy, boom, al suelo. Se levantan de vuelta y Jesús le dice, a quien buscan, de vuelta dos veces, a Jesús Nazareno, yo soy, otra vez al suelo. Y se levantan de vuelta, y dijo Jesús que dejaran libre a los otros, pero no les hicieran daño. Y San Pedro sacó entonces la espada y hirió a Malco en la oreja, le cortó la oreja, y Jesús inmediatamente lo frena a Pedro, el que a espada, al que hierro mata, a hierro muere. Ok, y después, inmediatamente, le cura la oreja a Malco. Es tierno y cariñoso y misericordioso, bondadoso con los enemigos, ¿verdad? se deja aprisionar y a partir de ahí se entrega. Se entrega a lo que le quieran hacer. Como cordero mudo llevado al matadero. Aquí me tienen, acá están las manos. De ahí en más, Jesús va a quedar a la libre voluntad de los hombres. Antes no lo podían ni tocar, pero ahora Él junta sus manos para que lo aten. Lo que más le dolió a Jesús en ese momento fue el beso de Judas, ¿verdad? Del traidor que después va y se ahorca. Ahí está en los pasajes, no se los di, pero se haría muy largo si se los doy, pero ahí está. Y se lo llevan a las autoridades religiosas. Voy a leer del Evangelio de San Lucas, voy a leer la partecita de las autoridades religiosas. Los que prendieron a Jesús le llevaron a casa de Caifás, el pontífice, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Pero le siguió de lejos hasta el atrio del pontífice y entrando dentro se sentó con los criados para ver el desenlace. Pedro, los príncipes de los sacerdotes y todos los del Sanedrín buscaban falsos testimonios, falsos. No buscaban verdaderos testimonios, buscaban falsos testimonios. ¡Qué barbaridad! La religión judía, la corrupción de lo óptimo es lo pésimo. Falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte. Poca cosa, ¿verdad? Falsedades para matarlo, qué terrible, los dos extremos. Si buscaran falsedades para salvar a un inocente, es pecado también, no se buscan testigos falsos para salvar a uno de la muerte, pero aquí es para matarlo. Pero no los hallaban, aunque se habrían presentado muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos, que dijeron, este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Lo sacan de contexto porque él se refería al cuerpo, al templo de su cuerpo, ¿verdad? Levantándose el pontífice le dijo, ¿nada respondes? ¿Qué dices a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba. Y el pontífice le dijo, te conjuro, por Dios vivo, a que me digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Lo conjura, que era un conjuro, y lo conjuró en nombre del Dios Altísimo. Lo pone en una situación de obligación. Si a uno lo conjuran en nombre de Dios, una autoridad debe responder. Porque era santo, respondió y dijo, tú lo has dicho. Y yo os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, segunda venida de Cristo. Entonces el pontífice rajó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron, reo es de muerte. Entonces comenzaron a escupirle en el rostro, darle puñetazos. Y otros le herían en la cara diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te hirió? Enseguida viene la negación de Pedro, que yo se los puse que lo lean también, porque está importante que no saltemos esa partecita, ¿no? Entre tanto, Pedro estaba sentado fuera en el atrio. Se le acercó una sirvienta diciendo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Él negó ante todos diciendo, no sé lo que dices. Pero cuando salía hacia la puerta, le vio otra sierva y le dijo a los circunstantes, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo negó con juramento, no conozco a ese hombre. Poco después se llegaron a él los que allí estaban y le dijeron, cierto que tú eres de los suyos, pues tu mismo hablar te descubre de Galileo, ¿no? Entonces comenzó él a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre, y al instante cantó el gallo. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ante Anás, ante Caifás y todo el Sanedrín. Primero ante Anás, que ni siquiera era entonces el sumo sacerdote. Anás no lo era. Había sido el anterior, pero no era el actual. Fue un acto de servilismo, un acto de hipocresía el estar ahí. Un tribunal humano, demasiado humano para ser religioso. Dios juzgado por los hombres, ¿y por qué hombres? El tribunal lo quiere acusar y condenar en materia religiosa. ¿A quién? Al verbo, a la palabra, al inventor y creador de las leyes. Lo acusan y condenan en materia religiosa. ¡Qué sarcasmo! Dios juzgados por los hombres en su propio campo, en su propia especialidad. Porque uno, si va a juzgar a un hombre que es abogado y lo juzga como abogado, en su campo se puede defender mejor que si juzgan a un abogado en el campo del arte. Obvio, pero aquí Dios es especialista en todas las artes y en todo, pero justamente podríamos decir, si le queremos decir de qué es especialista Dios, de aquello que religa al hombre con él, la religión. Y después lo mandan delante de Caifás. Ahora sí, te conjuro, le dice, por el nombre de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo responde con dignidad, despacio, dueño de la naturaleza, de la mente y de los corazones. Dio testimonio de lo que era. Cómo gozó Caifás y su banda al oírlo. Gozaban adentro de su ser. Te atrapamos. Ha blasfemado. ¿Qué os parece? Y todos gritaron: reos de muerte. ¿Nos va a pasar también a nosotros si seguimos a Jesús? Claro, que el discípulo no es menor que su maestro. Él había dicho: seréis llevado a los tribunales por mi causa, seréis odiados de todos a causa mía, creerán hacer un obsequio a Dios persiguiéndolos. Si nos pasa entonces alguna vez esto, debemos acordarnos de Jesús. Esta noche Cristo fue entregado, esa noche fue Cristo entregado a los soldados del Sanedrín que lo burlaban. Le escupían, le cubrían la cara con escupidas, le vendaban y le daban bofetada, eso lo vamos a ver mañana. La divinidad está escondida y solo deja ver su parte humana, Jesús. Ya los había preparado a los apóstoles. Los había preparado en el monte Tabor para que no se escandalicen aquí. Aquí es solo la humanidad. En el Tabor dejó reflejada la divinidad y la gloria de su alma. Está presente siempre la divinidad, pero escondida. No hay desesperación en Cristo, sino un gran dolor, pero no por los que porque le pegan, sino su dolor parte de lo más profundo del alma por el pecado del pueblo de Israel. Pasemos ahora al tribunal político. Voy a leer. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron un consejo contra Jesús para quitarle la vida. Y atándolo, le llevaron y entregaron al gobernador Pilato. Perdón, creo que me salté. No. Viene el fin de Judas, ¿verdad? Estoy leyendo lo que no va. Bien, si continúo, salteo la muerte de Judas que viene ahora y continúa, ¿verdad? En San Mateo capítulo 27, versículo 11, sigo. Jesús fue presentado ante el procurador que le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Pero a las acusaciones hechas por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondía. Fíjense que no respondía cuando ante las acusaciones no sea cosa que lo encuentren inocente. Digo yo, él venía a dar la vida. Digo, se me ocurre pensar. Díjoles entonces Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él no respondía nada. De suerte que el procurador se maravilló sobremanera. Como qué maravilloso que es Cristo, ¿verdad? Cómo impresiona su figura. Es un Dios hombre, qué barbaridad. Cómo sorprende a todos en su entrega, en su entereza, solemnidad, grandeza. Era costumbre que el procurador, con ocasión de la fiesta, diese a la muchedumbre la libertad de un preso, el que pidieran. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Estando pues unidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Pues sabía que por envidia se lo habían entregado. Mientras estaba sentado en el tribunal, vino su mujer a decirle, no te metas con ese justo, pues he padecido mucho hoy en sueños por causa de él. Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la muchedumbre que pidieran a Barrabás e hicieron perecer a Jesús. Tomando la palabra el procurador, les dijo, ¿A quién de los dos queréis que os dé por libre? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús, el llamado Mesías? Todos dijeron, crucifícale. Dijo el procurador, ¿y qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, crucifícale. Amor a la verdad. Viendo pues Pilato que nada conseguían, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, vosotros veáis. Y todo el pueblo contestó diciendo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios dejó caer la sangre sobre ellos y sobre sus hijos, y se van a convertir al fin de los tiempos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberle hecho azotar. Bueno, está el envío en los otros evangelios, está cuando lo envían también a Herodes. Ahí también quiero que lean. Yo no leo todo, se me va a hacer largo, sino que lo voy a comentar simplemente. Yo comento todo el juicio. Del tribunal religioso lo pasan al tribunal político. El religioso ya lo condenó. Con mentiras, con trampas, lo condenó. Ahora lo mandan a Pilato. Debe compadecer ahora ante los gentiles. Todo el mundo lo condena, judíos y griegos, como dirá San Pablo. Todos están encerrados en el pecado. Lo llevaron ante Pilato, los judíos, pero no quisieron entrar en su palacio para no contaminarse. Sabían que como era próxima la Pascua, no podían ellos entrar en casa de un gentil. Entonces se lo pusieron ahí afuerita nada más para no contaminarse. ¡Qué hipocresía!, ¿verdad? Están matando a un inocente con mentiras y juicios falsos y no se quieren contaminar pisando un lugar gentil. Fíjense a qué llegamos. fariseísmo. Los judíos, a los que no estaba permitido condenar a muerte, lo entregaron a Pilato para que lo haga crucificar. Como ellos no podían condenar a nadie a muerte, solo podía condenar a muerte el imperio romano, ¿verdad? Porque estaban bajo la esclavitud del imperio, bajo dominio del imperio. Entonces solo Pilato podía declarar la muerte. Se los llevan para que declare él la muerte. Ante Pilato, la autoridad política, Cristo, va a afirmar rotundamente su soberanía divina. Yo, porque le pregunta a Pilato, eso es en San Juan, yo soy rey, pero tú entonces eres rey, porque le dicen los judíos, este lo vamos a matar porque dijo que es rey, se hace rey de los judíos. Entonces lo mira Pilato y dice, ¿tú eres rey? Y Jesús dice, yo soy rey, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Qué linda respuesta. Rey de los corazones, pero también rey de las sociedades, de las familias. Pilato reconoce que es justo, pero la turba grita más fuerte porque se da cuenta que Pilato, con ser tan indiferente a la verdad, estaba más próximo a la verdad que ellos. Pilato lo remite a Herodes para sacárselo de encima. El mundo se reveló en el fariseísmo de los judíos, en la cobardía de Pilato. Pero la malicia del mundo quedará más al descubierto, más al desnudo en el proceso de Herodes. Herodes era un curioso, un sensual, un mundano. El curioso, el mundano, el hombre animalado, no se sorprende ni impresiona ante gente superior a ellos. A todos los tratan como animales, porque no creen en la dignidad. Ante los judíos, habló Cristo cuando fue conminado bajo juramento. Con Pilato, dialogó, pero ante Herodes, no abrió la boca. No le entendería. Hablaban distintas lenguas. Uno estaba en el Sancta Sanctorum, el otro ni siquiera en el atrio. A veces aceptamos nosotros también callarnos para que la gente del mundo no nos tenga por loco o exagerados. Preferimos callar. Herodes pensó eso de Jesús, está loco. Por eso le puso un vestido blanco que usaban los locos, como sacado del manicomio. Y Chesterton, este escritor inglés formidable, cristiano, comenta, aquel que tiene fe debe estar presto, no solamente a ser un mártir, sino también un loco. Ahora entendemos lo que Jesús dijo, hijitos, no améis al mundo. Lo dice San Juan, movido por el Espíritu Santo. Hijitos, no améis al mundo. Pero Cristo dijo, el mundo me odia y también a ustedes le odiará. Y Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato, pero se lo manda como loco. Y Pilato se hicieron amigo ese día. Se hicieron amigo a causa de la maldad. Y entonces, no teniendo otra cosa que hacer, Pilato, para calmar la furia, la sed de sangre de inocentes que tenían las autoridades judías, sacerdotes, sumos sacerdotes, etc., ancianos, tenían sed de sangre, entonces decide darle un castigo a Cristo para que se compadezca el pueblo. Era un castigo civil, con látigos de cuero y azotes, terminados en puntas de madera, hierro o plomo. El tormento se hizo a modo de espectáculo, se hizo en público, para que tengan compasión, para ablandar los corazones de estos judíos. Ante un Cristo que cae desvanecido en su propio charco de sangre, con dolor y fiebre, nosotros debemos poner nuestras espaldas también para que se cumpla lo de San Pablo. Completo en mi parte, en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta a la pasión de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Somos nosotros también. Luego, como si fuese poco, me adelanto un poquito, pero mañana vamos a analizar esto, se coloca la corona de espinas, un tormento terrible, y lo golpean, lo escupen, le clavan las espinas con palos, no sea cosa que se lastimen. Las espinas son muy puntiagudas, son de una mata de Jerusalén, que todavía está ahí la mata, o sea, sigue creciendo ese tipo de mata en todo Jerusalén. Es un clima semidesértico, entonces saca espinas muy grandes. Para, saben ustedes que las espinas protegen a las plantas de la deshidratación, entonces terminan en punta, es una manera de proteger a la planta. Entonces las espinas son muy largas y muy grandes, y todo fue metido con fuerza contra el cráneo. Y entonces acá, ya todo ya temblando, lleno de sangre, con la corona y un manto rojo que le pusieron, una túnica como rey, ya que es rey, acá está, lo presentan ante el pueblo, y es lo que se llama el Ecce Homo. He aquí el hombre, eso dice Pilato, Ecce Homo. Qué lindo, porque él no se da cuenta lo que está diciendo, Ecce Homo. Este es el hijo del hombre, este es el hombre. Adán era el hombre. Este es el nuevo hombre. Miren cómo lo dejaron. Tanto amó al mundo que le entregó a su hijo único, pero miren cómo lo han dejado. Mi amor hacia ti me hace padecer por ti. Procura pues que tu amor hacia mí te haga padecer por mí. Repito, mi amor hacia ti me hace padecer por ti. Procura pues que tu amor hacia mí te haga padecer por mí. Así, de dos amores formaremos un solo amor, y de dos dolores un solo dolor. Yo en ti y tú en mí. Ecce Homo. Frente a este Cristo abrumado, destrozado ante un juicio inicuo, segundo juicio, el poder temporal y el poder religioso se dan la mano. Se dan la mano, están de acuerdo. Y entonces viene el grito de la muchedumbre: crucifícalo. Si tú quieres que el mundo se adecue a la iglesia y la iglesia al mundo, gritarán: crucifícale. Mejor, uno está supeditado al otro, alma y cuerpo. Hay una jerarquía. Hay una especie de discusión si le correspondía a Pilato o Herodes, un asunto de jurisdicción ahí en el tema entre ellos. Pero no importa. Lo importante es que se hicieron amigos. Y voy a terminar con unos textos. He sacado algunos textos bíblicos. No voy a tener tiempo de que los copien, ¿no? Pero por lo menos se los digo, para que vean qué bien están puestos todos estos textos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los dolores de Cristo. Ciertamente, esposo de sangre eres para mí. Esposo de sangre, Éxodo 4:25. ¿Quién es ese que avanza de Edom, rojos sus vestidos de borsa? ¿Cómo está pues rojo tu vestido y tus ropas como las del que pisa en el lagar, el que pisa las uvas? He pisado el lagar yo solo y no había nadie conmigo. Me dejaron pisar solo el lagar, dice Jesús, me llené de sangre por ti. No había nadie. Estaba yo exprimiendo las uvas para hacer el amor, el vino que representa el amor. Y no había nadie que compartiera este amor. Isaías 63:1-3. En cuanto a los dolores físicos, no tiene apariencia ni belleza para atraer nuestras miradas, ni esplendor para que nos podamos compadecer en él. Isaías 53:2. Soy un gusano y no un hombre, infamia de los hombres, rechazado por mi pueblo. Salmo 22:7. Despreciado y rechazado de los hombres, hombres de dolor, familiarizado con el dolor, familiarizado con él. Isaías 53:3. Él fue traspasado por nuestros delitos y molidos por nuestros pecados. Por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5. Con opresión e injusta sentencia religiosa y civil fue quitado del medio. ¿Quién se aflige por su suerte? Sí, fue eliminado de la tierra de los vivientes por las iniquidades de mi pueblo. Fue herido de muerte. Isaías 53:8. He presentado mis espaldas a los flageladores, el rostro a los que arrancaban mi barba. No he quitado la cara a los insultos y salivazos, a las escupidas. Isaías 56. He sido derramado como agua, han sido descoyuntados todos mis huesos, mi corazón es como cera, se funde en medio de mis entrañas. Salmo 22:15. Mi paladar ahora está seco como una teja, mi lengua se pega al paladar. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Salmo 22:16. Han taladrado mis manos y mis pies. Salmo 22:17. Se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el rostro. No parecía hombre, ni su apariencia era humana. Isaías 52:14. Los sufrimientos morales. Estoy en angustia. Salmo 69:18. El oprobio me destroza el corazón y desfallezco. Esperé que alguien se compadeciese y no hubo nadie. Alguien que me consolase y no lo hallé. Salmo 69:21. De verdad que estoy afligido y dolorido. Salmo 69:30. El odio contra Cristo, otros textos, odio contra el Mesías. Me odiaron sin motivo. Salmo 69:5. Me odiaron sin motivo. Una jauría de mastines me circunda, me asedia una banda de malvados. Salmo 22:17. Se burlan los que me ven, tuercen los labios y mueven la cabeza. Salmo 22:8. Con opresión e injusta sentencia, fue quitado del medio. Isaías 53:8. Respecto de la traición de sus amigos, aquellos amigos de Jesús, dice el Salmo 55, Salmo 55, del 13 al 15, dice así: si todavía un enemigo me ultrajara, podría soportarlo. Si el que me odia se alzara contra mí, me escondería de él. Pero tú, un hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, con quien me unía una dulce intimidad en la casa de Dios, me has abandonado y traicionado. Aún el que tenía paz conmigo, aquel en quien me confiaba y comía mi pan, alzó contra mí su calcañar. Salmo 41:10. El que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Esto lo aplicó Jesús a Judas. Juan 13:18. ¿Cuáles son los motivos de su pasión? liberarnos de nuestros pecados y sufrimientos. Por eso dice, tengo que pagar lo que nunca robé. Salmo 69:5. Cargó sobre sí nuestros sufrimientos. Isaías 53:4. Por la iniquidad de mi pueblo fue herido de muerte. Isaías 53:8. Quiso el Señor quebrantarle con padecimientos ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado. Isaías 53:10. Ha sido traspasado por nuestras iniquidades. El Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Se entregó a sí mismo a la muerte y ha sido contado entre los impíos, entre los malhechores. Mientras él llevaba el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Isaías 53:2. Y después dice, muestra aquí cómo Jesús se entregó libremente a las humillaciones. Maltratado, se dejó humillar. Isaías 53:7. No se me duerma. Ya termino. Bueno, hay otros textos, pero se me va a hacer un poquito largo. Dejamos aquí.